toda gota de esperanza se termine en ti y te sientas sin fuerzas para seguir. Cuando mires al cielo buscando alivio a tu soledad y sientas deseos de llorar. Cuando luches y encuentres la espalda de los demás, alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está. La tormenta en este mundo seguirá, pero no temas, porque Dios contigo está. Y al final de la jornada tú verás que con Cristo en el cielo vivirás. Alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está. Jesús, a tu lado.